Graciela Béjar, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio. Buenas tardes, Graciela. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿cómo estás, Romina? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, hace unos minutitos nada más se llevó a cabo la reunión del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con productores y comercializadores, que obviamente las empresas presentaron sus contrapropuestas. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo es bien para que se entienda bien claro en qué consiste este freno, este congelamiento de precios? Exacto. Bueno, en realidad es una herramienta del gobierno, de cualquier gobierno en realidad, es una herramienta en economía que se utiliza para, digamos, distintos, así como tenemos esto que es fijar precios máximos, también puede ser utilizar el precio sostén en otras circunstancias. Uh-huh. Pero son herramientas que tiene el gobierno para intervenir en un mercado o en los mercados. Y en este caso, bueno, estamos teniendo problemas con la inflación, el nivel de inflación. Entonces, dado esta situación, el gobierno interviene para poder, hacer accesible determinados productos a los consumidores. Uh-huh. Y para eso, bueno, tiene que llevar al acuerdos con las empresas para poder fijar determinados esos precios, ¿sí? Uh-huh. Bien. La realidad es que, no es una herramienta que haya servido en otros momentos. En realidad es así como es momentánea. Uh-huh. y es para sobreponerse a alguna situación puntual. Lo que pasa es que ya venimos de varios, de un tiempo prolongado con estas herramientas de distintas maneras y la inflación no cesa. Claro. Esa es la cuestión. Bien, las empresas están produciendo bastante menos de su promedio histórico. ¿El acuerdo o la propuesta sería que ganen en cantidad y no en precio? Bueno, claro, en realidad, exactamente. Es decir, la rentabilidad, uh-huh, debería ser por volumen. Claro. ¿Sí? Cuando cualquier emprendimiento, cualquier empresa, cualquier comercio va a ganar más o va a tener mayor rentabilidad cuanto mayor cantidad de productos pueda vender, digamos, cuando pueda rotar mayor cantidad de veces su stock, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en la rotación está, y en la mayor, en el volumen de ventas está, en volumen de ventas me refiero a unidades, no a pesos. Claro. ¿Sí? Entonces, y eso se traduce, esa rentabilidad hace que, el empresario, el comercio tenga, en esa rotación tenga su rentabilidad. Pero estamos teniendo varios años donde las ventas están disminuyendo, donde todos los costos aumentan, entonces esas rentabilidades disminuyen o están al límite. Entonces no significa que por eso se aumentan los precios, pero estamos al límite, ¿sí? Uh-huh. Y también hay una cuestión, que cuanto menos si hay oferta de bienes y cuanto más demanda hay, ese precio va a subir. Uh-huh. ¿Sí? Sí, la ley básica de mercado, la que aprendimos en el secundario. Exactamente. Sí, bien, sí. La posición del gobierno, la decisión de llevar a cabo este congelamiento, de utilizar esta herramienta, es definitiva y es inamovible. Pero, uh-huh, ¿qué fue lo que plantearon las empresas al momento de charlar este acuerdo? Bueno, estuvieron, digamos, se planteó un pensar en un acuerdo que, digamos, que sea beneficioso, digamos, para todos. Es decir, porque también tenemos que reconocer que las empresas, que las empresas tienen que cubrir esos los costos que tenemos. Entonces, simplemente es tratar de sostener el empleo sobre todo. Claro. Sobre todo el empleo, porque simplemente, es decir, no se pueden dejar, bueno, a ver, un poquito, estas intervenciones del gobierno, de los estados en realidad, tiene que ver con, por un lado, el apoyo al consumidor con el precio máximo, ¿sí? Pero también, de alguna manera, tiene que hacer el apoyo a los a las empresas y a los que generan trabajo, porque, digamos, si no, se hace un efecto no deseado. Claro, de nada sirve congelar los precios si las empresas no van a poder sostenerse y van a terminar desempleando a un montón de personas. Exactamente. Bueno, digamos, hoy en este momento no se puede, hay algunas restricciones para algún despido, pero, digamos, no es, creo yo, el objetivo. Obviamente, estas medidas son siempre para ayudar a todos, a los consumidores y a las empresas que puedan seguir funcionando. Tal cual, de eso se trata. Sí, bien, sí. Finalmente, ¿hubo acuerdo? ¿Tenés novedades sobre eso? Ya sé que es muy reciente, quizás todavía ni siquiera haya concluido la reunión. Todavía no hay novedades, todavía no te puedo adelantar nada. Bueno, vamos a estar seguramente enterándonos de lo que sucede. Exacto. Mil disculpas, pero todavía no hay. No. Era una pregunta de pura curiosidad nada más. Por eso te dije que era por ahí quizás muy muy reciente. No, lo que sí es cierto es que, digamos, lo mismo que el programa de precios justos acá, digamos, por supuesto que hay que comercio acompaña de cualquier programa. Es decir, porque nosotros también somos conscientes de la situación que se está viviendo. Entonces, se trata de que todos ponemos el hombro. Seguro. Así es. Y desde la Cámara de Comercio, ¿se ve esa pequeña reactivación económica de la que tanto se está hablando estos días? Bueno, nosotros pensábamos que este Día de la Madre era como un puntapié inicial para esta temporada, digamos, que se viene sumando a los digamos a las aperturas y a la mayor cantidad de vacunados, que motiva a la gente, a los consumidores, a los clientes a salir, a consumir de a poco. Todo es muy reciente, muy de a poco. Entonces, creemos que este Día de la Madre hubo un poco más de movimiento. No fue digamos, todavía no llegamos a niveles de facturación del 2019, pero bueno, nos queda un noviembre con, por suerte, también tenemos las fiestas de egresado. Entonces va a haber otro movimiento, en diciembre tenemos las fiestas. Bueno, vienen unos meses de trabajo fuerte en épocas normales y creemos que con la situación sanitaria se va a volver a repetir. Ojalá que así sea, porque son los meses que tradicionalmente todo se activa, noviembre, diciembre, fin de año, las fiestas, los cierres de año, son circunstancias que siempre cooperan con la activación, pero sí. Venimos eso de dos fines de año, un fin de año complicado. Bueno, eso hace que, digamos, que se muevan los comercios de indumentaria, las peluquerías, la estética, digamos, todo. Entonces, creemos que también están las promociones con las tarjetas. Entonces, hay un montón de herramientas y de situaciones que se van dando para que, esperemos, todo comience a funcionar. Bueno, esperemos que así sea. Graciela, te agradecemos mucho la nota. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Gracias. No, por favor.